Bueno, sí, como bien decís, arrancamos este domingo que pasó, el 17, con actividades en Comedor Federico y sus amigos y en el 1 de mayo. Y bueno, esta semana seguimos por las diferentes sociedades de fomento, barrios, localidades, con lo que es títeres, funciones de circo y cine móvil. Más o menos, ¿de qué se tratan, por ejemplo, la obra de títeres y dónde las van a estar realizando? Bueno, las obras de títeres van a estar en los diferentes lugares, ya salió el cronograma, pueden mirar bien ahí. No quiero yo decir fecha y lugar porque por ahí surge algún cambio y no, como es, no es lo correcto. Bueno, la obra de títeres es para chicos, ya han venido los titirifeos, convocan mucho a los niños, también lo hacen interactuar incluso a las familias, así que está muy bueno. Lo mismo que las películas, que son películas también para no solamente para los niños, sino también para adolescentes, para la familia, para que puedan compartir. Son películas relativamente nuevas, contame. Sí, son películas nuevas. Están las de los Minions, están las de Lightyear y la otra no me acuerdo el nombre, pero son nuevas. Sí, son nuevas, son películas nuevas. Bien. Y bueno, nos decías, entonces tienen ofertas de obras de títeres, obras de teatro, ¿no? Serían cine móvil y ¿qué más? Y función de circo también, sí. La función de circo, más o menos contanos de qué se trata. También es un evento que trae a nivel provincia, muy lindo, muy completo, para que los chicos también puedan interactuar con los personajes. Así que, bueno, además de todo lo que es el espectáculo en sí, viene acompañado de la merienda, la que consta de chocolatada, alfajores y pochoclos. Así que para que todos puedan también compartir. Estas ofertas que son del instituto y del gobierno municipal, ¿son al aire libre, son en lugares cerrados? Y tenemos las dos maneras, tenemos al aire libre donde se puede, dependiendo de los lugares por ahí, de si tenemos la posibilidad de una sociedad de fomento o de un club. Perfecto, y si no, para también llevar, aunque no haya un lugar cerrado, se usan los playones o, bueno, alguna plaza también para que pueda llegar la actividad hasta la localidad o el barrio donde se planteó darla, ¿no? ¿Y es todo gratuito? Todo gratuito, todas las actividades que se están dando en vacaciones de invierno son todas gratuitas, bueno, con el acompañamiento del gobierno municipal. ¿Cómo puede hacer la gente para justamente mirar el cronograma y saber a dónde se puede acercar? Puede buscarlo en las redes, tanto en el Facebook o en la página de la Municipalidad de Cañuelas o del Instituto Cultural, que ahí está todo el cronograma de actividades.